buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa, que es El Acratador, es el primero de la tarde. Y hoy voy a estar solito. Un saludo a mi compañera de programa, que hoy la tenemos un poco enfermita. Y es el primer programa, ya no, porque ahora emiten antes de nosotros los chavales y chavalas de Gusantina. Y os recordamos que, aparte de escucharnos como suele ser habitual, los jueves entre las 20 y las 21 horas, nos puedes escuchar los viernes por la mañana o bien desde la web, desde nuestro podcast, que lo subimos, por ejemplo, a nuestro blog, elacratador.noblezabaturra.org, o en varias radios hermanas, Radio Chicharra, Radio Chabolo y Radio Bala. Un saludo para todas ellas, así como en el servidor anarquista a las barricadas.org. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! En el programa de hoy, antes que nada, un recuerdo para los actos que tendrán lugar este fin de semana, y recordaremos pues a Noelia Cotelo, está presa en lucha, su madre nos visita este fin de semana, a la semana que viene tendremos una entrevista con ella. También el tercer aniversario del centro social ocupado Quique Mur, y un bloque pues con todas las movilizaciones indignadas que están teniendo lugar aquí en Aragón, que no son pocas, pues una cierta conciencia social que mal que bien va emergiendo, y eso es algo pues que nos gusta saber que está ahí. Hablaremos también de nuevas barrabasadas de los Mossos de Escuadra, pues un cuerpo de policía de los que más denuncias arrastran a lo largo y ancho del Estado español. También de ecología, ¿qué va a pasar con el Castor? ¿Qué va a pasar con esta plataforma que, bueno, pues que tantos terremotos y tantos problemas de los de verdad está produciendo? Y daremos un vistazo al movimiento Ocupa, especialmente en Cataluña. Y para este fin de semana, pues bastantes actividades, y algunas coinciden en el tiempo, con lo cual tendrás que elegir si nos estás escuchando. Por lo pronto, el tercer aniversario del centro social ocupado Quique Mur. Y bueno, pues hay actos viernes, sábado y domingo, 18, 19 y 20 de octubre. Y bueno, pues hay 3 años de autogestión de este espacio liberado, y bueno, pues lo mejor es que lo miréis en su web, porque es ocupa.noblezabaturra.org, porque hay bastantes cosas para todo el fin de semana. Pero el sábado por la mañana no hay otra cosa que hacer, porque estás obligado a venir al Bermú Despojos del Pilar, organizado por Radio Topo a partir del mediodía, a partir de las 12 de la mañana en la Vía Láctea. Y bueno, pues pincharán los DJs de la madriguera Radio Topera. Y bueno, pues también comentar que se nos había pasado que el Rocktubernio, un programa que se hace aquí en Radio Topo, tiene una fiesta el viernes 18 de octubre a partir de las 11 de la noche en el pub La Traviata, en la calle Contamina número 18. Y una charla que también nos apetece un montón destacar, y es que este sábado a las 7 de la tarde, sábado 19 de octubre, en el Centro Cívico Salvador Allende, el antiguo matadero, en la calle Florentino Ballesteros, hay una charla en apoyo a Noelia Cotelo, presa torturada y dispersada por exigir sus derechos, a cargo de Lola Ribeiro, que es su madre. Y será, pues os decimos, el sábado 19 a las 19 horas en el Centro Cívico Salvador Allende. Y luego en la calle Miguel Servet 3436, que es el local de la CNT, habrá tapeo vegano para apoyar a esta persona presa. Oh, discipline remains mercifully. Yes, and neither would you. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y el Centro Social Ocupado Quique Mur cumple 3 años. 3 años, como nos dice en su comunicado, de autogestión de un espacio liberado. Los cumple este fin de semana. Para ello ha organizado toda la serie de actos que os hemos comentado, que empiezan el viernes 18 de octubre a las 9 de la noche con una audición de ska, reggae y rocksteady a cargo de Mr. Big Suit y Señor Rata. Y bueno, pues habrá la presentación, pues va a haber un nuevo espacio que es el gimnasio del centro social. Y nos dicen, bueno, 3 años de autogestión. Tras el desalojo del centro social ocupado de la vieja escuela, el antiguo colegio Lestonac, el jueves 21 de octubre de hace ahora 3 años, de 2010, se ocupó la antigua cárcel de Torrero, un edificio que durante 73 años, tanto en democracia como en dictadura, sirvió al Estado para el secuestro y la tortura. Se abrieron sus puertas en forma de espacio liberado para todas aquellas personas que quieran participar en él. Y nos dice en su comunicado que queremos ser un punto de encuentro en el barrio de Torrero, un referente donde la construcción de alternativas sea cosa de todas las personas participantes y enriquezcan nuestras experiencias. Buscamos crear conciencia social, agitación mediante nuestros actos, demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera sin seguirle el juego al Estado con sus subvenciones y libres de su mediación, desde la base y la horizontalidad como forma organizativa. ¿Y por qué ocupar? Con la ocupación no solo se pretende denunciar y defender el derecho a la vivienda frente a la especulación. Ocupar es una forma de pensar y actuar ante las cosas. Ocupar es no estar de acuerdo con el sistema establecido, denunciar los abusos del poder y plantear una alternativa ante lo que no te gusta. Ocupar es decir no a un capitalismo que excluye al que no baila al son de su música, no querer vivir para trabajar y trabajar para vivir, no querer hipotecar toda una vida para decir que esto es mío. Ocupar es decir no a las autoridades, no a las jerarquías, decir vales por lo que eres y no por lo que tienes. Ocupar es plantar cara a los que creen que está todo controlado. Ocupar es querer y necesitar espacios libres donde crecer, realizarse y crear. Pues un saludo a la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur en la antigua cárcel de Torrero, Plaza de la Memoria, y bueno, pues que cumplen ya 3 años y que podéis seguir sus actividades en su blog ocupa.noblezabaturra.org. Y un saludo también a los compañeros y compañeras de Radio Chabolo. Y con este fondo así tan tranquilito, estos son Pink Floyd, un grupo que ya se disolvió hace un montón de años. Vamos a contaros el caso de Noelia Cotelo Ribeiro, que como os hemos dicho, pues hay una charla solidaria este fin de semana con ella. Noelia Cotelo lleva privada de libertad bajo estrictos regímenes de aislamiento 5 años. Entró para cumplir 1 año y medio, pero la actitud poco sumisa hacia sus torturadores y la valiente denuncia de los abusos y violaciones que ha sufrido en diversas cárceles del Estado español, entre ellas, por ejemplo, Briva o Picassent, han hecho que aumentara su encarcelamiento sumándole 4 nuevas condenas. Su abogado denunció públicamente que Noelia vive presa en unas condiciones que violan el régimen penitenciario y la Ley Orgánica Penitenciaria General. Noelia ha sido torturada en múltiples ocasiones. ha sido sometida a restricciones de comunicaciones, de horas de patio, de entrada de paquetes de ropa de abrigo, duchas de agua fría, se le ha prohibido el acceso a cursos educativos, actividades terapéuticas, deportivas y lúdicas. También ha vivido sola y aislada durante meses en una galería, saliendo solo dos veces al patio al día durante 30 minutos. Se le ha denegado asistencia médica, a pesar de padecer por sus condiciones carcelarias graves infecciones tanto de boca como auditivas. En un momento dado, un carcelero aseguró que no necesitaba ningún médico porque ella iba a morir allí. En lugar de tener acceso a la sanidad, se le ha administrado medicación de todo tipo sin consulta ni prescripción médica. Entre esta medicación, una dosis altísima de metadona que le provocó una sobredosis. Hace un año, el pasado 23 de octubre, un carcelero del centro penitenciario de Briva le rompió la muñeca. Con la muñeca rota, medicada con psicofármacos y esposada a la cama, la madrugada del 24 de octubre, otro carcelero llamado Jesús, que había participado en la agresión anterior, abusó sexualmente de ella. Noelia denunció estos hechos, pero este carcelero, al verse sorprendido por el revuelo ocasionado entre las demás internas, puso una contradenuncia en la que aseguraba que fue ella la que intentó agredirle. La denuncia de esta violación solo consiguió que se agravara su situación, que se le quitaran la ropa de abrigo y las mantas y que, bueno, pues que fuera con el tiempo trasladada al centro penitenciario de Albolote, en Granada, a más de 1000 kilómetros de su tierra, Galicia. En mayo comenzó otra huelga de hambre como forma de lucha ante los ataques que estaba sufriendo en Albolote relacionados con el trato irrespetuoso de una carcelera, problemas con las cartas y sanciones sin sentido. Su familia, que tiene graves problemas económicos para ir a visitarla, ha denunciado públicamente que en estos momentos se está sometiendo a Noelia a un juicio por videoconferencia sin abogado, supuestamente por alguna denuncia interpuesta en la cárcel de Brieva, ella sola ante el juez, que por lo visto es siempre el mismo. Noelia no sabe de qué es el juicio, ya que la mantienen todo tiempo tratada con psicofármacos y el juez no la deja hablar. De momento, otra condena de 6 meses. Al intentar poner otra denuncia sobre estos hechos, la empujaron hacia su celda y le dijeron que no había denuncia, que no había partes para cubrir. Su familia está haciendo un llamamiento urgente de socorro y, bueno, pues desde el colectivo Mujeres Libres de CNT de Zaragoza han convocado esta charla para este sábado 19 a las 7 de la tarde en el antiguo centro cívico, o sea, en el centro cívico Salvador Allende, antiguo matadero. Y si hay suerte, la semana que viene haremos una entrevista a la madre, a Lola, la madre de Noelia Cotelo, donde nos explicará pues la situación de esta presa luchadora, cómo está, cómo se encuentra de moral, etcétera, etcétera. Radio Topos. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y nos vamos al amplio bloque que tenemos de indignación y movilización aquí en Zaragoza. Y empezando por los conflictos laborales, que no son precisamente ninguna broma. Y empezando por el de Tutsa, que bueno, que ahora mismo, como tal y como están las cosas, pues que un día más, ya son 25 con hoy, el seguimiento del paro en la huelga de autobuses urbanos de Zaragoza es prácticamente del 100%, según informó el comité de empresa. Hoy, en estos momentos, mientras hacemos el programa, se está celebrando una asamblea general donde está llamada a participar toda la plantilla y después tendrá lugar, bueno, ahora mismo estará teniendo lugar una concentración en la Plaza de Aragón, como todos los jueves de todas las semanas desde hace ya más de un mes. El miércoles se realizó una reunión en la Federación de Barrios en la que participaron los miembros del comité de empresa junto a representantes de diferentes plantillas de empresas subcontratadas por el ayuntamiento. En esta reunión se aprobó iniciar una campaña de sensibilización de la opinión pública a través de mesas informativas que se instalarán el 22 de octubre en diferentes barrios de la capital aragonesa, o sea que está Zalloro. Porque, ¿qué está sucediendo con las subcontratas? Pues bueno, seguro que si sois fieles seguidores de Radio Topo habréis estado escuchando sobre lo acontecido en el conflicto, por ejemplo, con FCC, donde primero despidieron a dos personas por intentar fundar la sección sindical de CNT, luego despidieron al presidente del comité de empresa de FCC Parques y Jardines. Hace no tanto, un chaval que se presentó al comité también fue despedido. Bueno, pues estas empresas subcontratistas que se están llevando una tajada de dinero bastante impresionante por parte del consistorio zaragozano son al mismo tiempo empresas que están llevando prácticas antisindicales y contra sus trabajadores realmente duras. Todo esto mientras, por ejemplo, convenios como el de limpieza han quedado congelados para 2 años. Convenios como el de los transportes urbanos se están firmando a la baja y FCC también pretende un recorte sustancial en los salarios. Mínimos derechos laborales, máximo beneficio. ¿Quién está en el Ayuntamiento de Zaragoza? Pues está FCC, está esta especie de conglomerado extraño de grupos de riesgo que sostiene las contratas del transporte. También nos encontramos con Valoriza, con una empresa que pertenece a la constructora Ideconsa. También está Eulen, que es un monstruo de la limpieza y de la seguridad, una superempresa. Está Ferrovial a través de su empresa Ferroser, Ferrovial Servicios, que está tanto en la limpieza como en las piscinas o en mantenimiento. Vamos, toda una colección de grandes empresas. Estaros al tanto, porque si repasáis estos nombres veréis que son todo multinacionales, son grandes corporaciones con miles y miles de trabajadores que se pueden permitir el lujo de tratar a los trabajadores como mercancía y a los ciudadanos, a los sufridos usuarios de estas contratas, pues como si fuéramos simplemente aquellos que le pagan la nómina a los trabajadores, pero sobre todo que les dan inmensos beneficios a ellos y que, bueno, no merecen ningún respeto. Recordar asimismo, pues bueno, que todas estas organizaciones han decidido adherirse el día 24 de octubre a la huelga general educativa, a la manifestación que saldrá a las 6 de la tarde de la Plaza Aragón contra los recortes en la enseñanza y en los servicios públicos, y convocar una jornada de lucha contra los recortes y por la defensa del empleo y la calidad de los servicios públicos subcontratados por el Ayuntamiento para el 29 de octubre. Pues eso, dos citas, 24, huelga general educativa, y el 29, movilización de los servicios de las subcontratas del Ayuntamiento. Don't give in without a fight. Y aparte de las movilizaciones de sindicales, no faltan tampoco las movilizaciones sociales, como las que se están haciendo contra la desaparición de servicios en el centro de salud de Pablo Remacha, en el barrio de San José. Y esta misma mañana un nutrido grupo de personas del barrio de San José de Zaragoza, junto con María Blanca, la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad, y el 15M, pues han permanecido guardia para evitar el traslado del ecógrafo del Centro de Especialidades Pablo Remacha. Una alerta saltó por las redes sociales y a la llamada de auxilio acudieron decenas de vecinos y vecinas. Fue una falsa alarma, pero el éxito de la respuesta ciudadana se ha vivido como un triunfo y un excelente ensayo para aproximarse ocasiones. La amenaza del traslado planeaba en el barrio zaragozano después de que la semana pasada se llevaran el mamógrafo. Por este motivo, desde el miércoles, brigadas vecinales compuestas por personas de diferentes movimientos sociales junto a vecinos y vecinas del barrio se concentran en las puertas del centro de salud para evitar un nuevo traslado. Y esta tarde se está manifestando también en Zaragoza junto a más de 50 organizaciones sociales, vecinales, políticas y sindicales en defensa de la sanidad pública, del mantenimiento de los servicios sanitarios de calidad en los barrios de Zaragoza y el contra del desmantelamiento del Pablo Remacha. La convocatoria ha salido a las 7 de la tarde desde la Plaza de Reina Sofía. Y Y si te quieres apuntar a alguno de los turnos de vigilancia, hay un email al cual puedes escribir, que es sanjosé15m, 15 en número, sanjosé15m@gmail.com. Y no es esta la única movilización. La verdad es que estos días pues no damos abasto para todas las movilizaciones que hay en Zaragoza y en general en Aragón con diferentes movimientos sociales. Y es que ya son 5 las personas que se han puesto en huelga de hambre contra las medidas del gobierno desde que la iniciara un joven el pasado sábado en la Puerta del Sol en Madrid. Y el último se unió el miércoles ayer por la tarde en la Plaza del Pilar zaragozana. Jorge Arzuaga inició el pasado sábado en la Puerta del Sol una huelga de hambre para exigir la dimisión del gobierno de Rajoy con un lema sencillo: solo no hacer nada no sirve para nada. Hasta hoy, otras 5 personas se han sumado a su protesta. 3 en Madrid, 1 en Sevilla y otro en Zaragoza. Pues bueno, se ha ido extendiendo esta movilización totalmente, de una forma totalmente espontánea y tranquila. Y bueno, pues se ha ido uniendo gente, como os he dicho, un joven llamado Manuel en Sevilla y el último pues aquí en Zaragoza, que se ha plantado en la Plaza del Pilar de Zaragoza por la dimisión del gobierno, la celebración de elecciones y esas cosas. Bueno, la verdad es que las elecciones a nosotros nos la traen más bien al fresco, pero bueno. Y en su cartel llama a salir a la calle. No te quedes detrás del teclado, no te quedes viendo la tele. Salir, salir, salir. Y bueno, pues es una cosa que dijo el poeta hace muchos años: a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo. Y la visita de Leticia Ortiz, esposa del heredero a la corona española, al Centro de Formación Profesional Pirámide de Huesca, despertó el rechazo de decenas de personas, quienes se concentraron en los aledaños del centro para recibirla. La visita obedecía, según ha trascendido, a una presunta reunión de trabajo con el profesorado y el alumnado. Aun con la premura temporal con la que había sido anunciada y la distancia a la que se encuentra este centro desde el casco urbano, está a las afueras en la carretera que va hacia Zaragoza, pues unas 200 personas se acercaron hasta allí para proferir consignas contra la corona y en defensa de la enseñanza pública. Las convocatorias partían por un lado de la plataforma en defensa de la escuela pública, quienes salieron desde el cementerio y para desplazarse hasta la rotonda que da entrada al centro. Por otro lado, desde la Asamblea de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior también animaron a acudir allí, pero las fuerzas de seguridad impidieron a los asistentes el acceso a los distintos centros docentes, llegando a parar coches, a identificar a gente, a cachear, y las movilizaciones, pese a todo, transcurrieron sin incidentes, a pesar de esta asfixiante presencia policial que se ha trasladado incluso dentro de los propios centros, así como a los alrededores. Es decir, que bueno, el ministro Wert decidió no aparecer por allí. Y las organizaciones estudiantiles denunciaron la situación vivida ayer por la mañana en Huesca, dentro del recinto universitario de la Escuela Politécnica Superior, donde policía secreta se dedicó a identificar y registrar a los estudiantes con motivo de la visita de Leticia Ortiz. segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y tal y como os hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar un poco de las nuevas hazañas de los Mossos de Escuadra. Y si, como solemos decir, si sois fieles seguidores y seguidoras de Radio Topo, quizás pues hayáis escuchado la muerte de un ciudadano fue reducido por los Mossos de Escuadra. Y se está investigando la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, que falleció tras ser reducido por los Mossos de Escuadra en Barcelona. Y bueno, pues se ha citado a declarar al hombre que se peleó inicialmente con él, y considera el juez que se, bueno, pues que se trató de un homicidio, y bueno, pues decir que se está intentando esclarecer qué sucedió allí. Benítez, de 50 años, empresario y miembro de la Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas, fallecía el pasado día 5 en la calle Aurora del barrio del Raval, después de ser reducido por la fuerza por varios agentes de los Mossos, que fueron requeridos porque había una pelea entre dos hombres. Decir que lo redujeron por la fuerza entre varios agentes, según la versión policial, y parece ser que, bueno, pues que finalmente esta persona fue literalmente chafada por la policía. Y se ha realizado una autopsia en la que se ha apreciado que hay múltiples traumatismos sobre la región craneofacial, aunque ninguno de ellos fue fatal, o sea, no lo mataron a golpes, y que por lo visto pues hubo factores que hicieron que, bueno, pues que por falta de respiración u otros motivos, qué casualidad, cuando tenía varios policías encima, se le produjera un fallo cardíaco, por lo cual consideran, según los forenses, que se ha producido un homicidio. Es decir, que ha habido varias movilizaciones, ha habido una queja ante la síndic de Greuges de Barcelona, que, bueno, pues que para que intervenga en el caso, es el equivalente a nuestro Justicia de Aragón, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues la verdad es que actualmente los Mossos de Escuadra pasan por ser uno de los cuerpos más denunciados y con más actuaciones polémicas. No hace tanto, precisamente hace una semana, hablábamos de la carga de los Mossos de Escuadra, que se saldó con la pérdida de un ojo por parte de Esther Quintana, y bueno, pues que está habiendo constantes denuncias contra este cuerpo. Denuncias como la presentada contra 8 agentes de los Mossos de Escuadra acusados de agredir a un vecino de El Masnou. Declararon el pasado martes en calidad de imputados en el juzgado de instrucción número 1. Según fuentes judiciales, los agentes habrían cometido delitos de detención ilegal, lesiones y vejaciones contra un vecino de El Masnou la noche del 10 de abril de este año. La defensa del Masnoví presentó un informe médico que recoge contusiones en los ojos, erosiones en piernas y brazos, y bueno, pues el denunciante reconoce que al salir del trabajo adelantó un vehículo por la derecha que resultó que lo conducían dos agentes de paisano. Bueno, pues se paró en una gasolinera, los agentes lo pillaron y le dijeron: ¿tú quién coño te has creído que eres? Le llamaron subnormal, le dieron primero una bofetada y después, entre 3 o 4 policías, lo redujeron y le dieron de patadas en el suelo. Pues bueno, estas son varias de las hazañas que vienen adornando a este cuerpo de la policía catalana, que, como decimos, no para de cubrirse, no precisamente de gloria, sino más bien de oprobio. Thank you. y desde aquí queremos mandar un saludo a la gente de dos servidores alternativos, Nodo 50 y Caos en la Red, que han sufrido, ayer mismo, 16 de octubre, sufrieron lo que se llama un ataque de denegación de servicio contra Caos en la Red y .net y nodo50.org. Son unos ataques que con bastante mala leche, que se hacen desde servidores situados en lugares opacos, en China, en otros, en partes donde es más difícil de controlar, donde tú pagas para que tú pones un dinero para que se machaque a una web se contrata un ataque mediante inundación de lo que se llama tráfico UDP y paquetes con cabeceras falsas, o sea, gente que te escribe que no corresponde a ninguna persona, sino que es un robot que se llama lo que lo está enviando. Decir que Caos en la Red ha sufrido ya 4 ataques que buscan invisibilizar esta web mediante la saturación del servidor y exceden la capacidad del servicio, con lo cual, se generan un montón de gigas de información absurda y finalmente se cae el servidor. Decir que Caos en la Red sí que ha estado parado, para los que seáis los usuarios, y Nodo 50 no sufrió grandes incidencias en el servicio. Un saludo para estos servidores alternativos que como tantos otros, como Las Barricadas o como Nobleza Baturra, desde la absoluta autogestión hacen un servicio muy interesante. Radio Topo. Y nos vamos al bloque de ocupación con una muy interesante, en mi opinión, y que yo creo que también en la de todo el mundo, muy interesante hecho que sucedió ayer, y es que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo paralizó cautelarmente el desalojo previsto para este miércoles del bloque de vivienda de Salt, en Girona, Bloc Salt, ocupado desde marzo y en el que viven 43 personas, 21 adultos y 22 niños y niñas. Esta paralización se ha hecho después de que la plataforma de afectados por la hipoteca presentara un recurso ante el Tribunal Europeo que aplazaba el desalojo como mínimo hasta el 29 de octubre, según informó la plataforma. El abogado de la defensa, Benet Salellas, ha explicado que el Tribunal Europeo pide al Gobierno Central qué medidas piensa tomar con las personas que viven en edificios y son desalojadas, y le ha dado hasta el 29 de octubre para dar una respuesta. Es un precedente por vía penal que puede ayudar a paralizar situaciones similares al edificio de Salt, que es propiedad de diputados, y para tratar de impedir este desalojo, sobre todo porque este espacio ha calado muy fuertemente entre la población y se ha convertido en un símbolo de resistencia y sobre todo de proporcionar una alternativa a toda esa gente que se está quedando sin casa. No os olvidéis que en lo que va de la maldita crisis, ha habido cientos, si no son cientos de miles, decenas de miles de casas que han quedado desalojadas, y todas las personas que estaban usando esta casa, un poco al estilo como por ejemplo de las corralas que han surgido en algunos sitios de Andalucía, lo que estaban era sin hogar y pretendían tener un espacio para poder vivir, convivir y sobre todo dar una alternativa luchadora a la falta de vivienda. y nos vamos ahora a otro, una noticia menos positiva, y que es el desalojo de Mas Castelló, también en concreto en Girona. El miércoles 16 de octubre a las 6:30 de la mañana, decir que bueno, pues que se que tuvo lugar el desalojo de esta masía, donde accedieron los Mossos de Escuadra al interior subiendo con una escalera y rompiendo una ventana del, pues mientras golpeaban, aparte de golpear la puerta principal, rompieron una ventana del comedor. Se retuvo a toda la gente que ocupaba aquí en este espacio, y una persona fue golpeada en la cabeza mientras intentaba proteger a su perro de la policía. Hubo 10 furgones policiales y la brigada de información se llevó varios fanzines, un ordenador, los móviles de varios de los ocupas y herramientas. Decir que 6 personas han sido citadas para declarar en Figueres el 11 de noviembre, acusadas de usurpación y posiblemente sedición. No se sabe muy bien por qué, será por dejarse pegar. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Perdiendo tu color. Sintonízanos. La lucha contra el fascismo. Y una noticia del bloque de ocupación que se nos había pasado y que realmente es bastante interesante. Y es que la gente del colectivo Stop Control ha desmontado un dispositivo de videovigilancia que estaba situado en el Hospital de la Esperanza, en Barcelona, pero que enfocaba directamente a la puerta de una casa ocupada, en concreto la Casa de la Montaña. Decir que ya se había denunciado en varias ocasiones públicamente, se había hecho denuncia pública de la presencia de este dispositivo de videovigilancia, y la gente de este colectivo lo que ha hecho ha sido decir que han optado por desmontarlo y sobre todo por denunciar que no quieren, nos dicen en su comunicado, sabemos lo que significa enfrentarse a este modelo de pensamiento único con el que quieren cubrirnos, silenciarnos y hacernos cocinar a fuego lento. Y sabemos cuáles son las consecuencias. Las hemos padecido en primera persona en forma de represión. Pero también sabemos que no nos vamos a dejar coleccionar. Y por eso continuamos saliendo a la calle y luchando porque no estamos de rebajas. El día de hoy todos los indicios y todo lo que hemos conseguido apunta a que la cámara la instalaron el cuerpo coercitivo de los Mossos de Escuadra. Conocemos su brigada de información y conocemos cómo se las gasta el nuevo tecnócrata de interior Espadaler, que es el consejero de interior. Su silencio y el silencio en sus medios de información no son solo sospechosos, son clarificadores. Y esta semana, con toda pompa y boato, con estos comunicados tan grandilocuentes que suelen caracterizar a la Confederación Hidrográfica del Ebro, este organismo decía con la mayor tranquilidad que Yesa, la célebre ladera del pantano de Yesa, estaba completamente estabilizada y que ya no había nada que temer. Vamos, que la vida es bella, que todo es perfecto, que en estos momentos no sucede nada y que bueno, pues que esta iniciativa que se había resuelto. Bueno, ¿se ha resuelto? Pues habría mucho que decir sobre ello. Habría que comentar pues que, por ejemplo, la ladera de Yesa, de momento, y a no ser que nos hayamos quedado ciegos, pues la verdad es que en estos momentos sigue moviéndose. No solo sigue moviéndose, sino que claramente se ven grietas de desplazamiento que, bueno, pues que se que tienen totalmente la pinta de que la ladera sigue moviéndose. Todo esto, por cierto, después de 8 millones de euros extra que se han invertido en estabilizar o en intentar estabilizar las laderas, lo cual no está nada claro de cómo es, de si esto es verdad que se han estabilizado y tal, y que de momento así tal y como se ven las cosas, por lo menos se ha triplicado el presupuesto de la obra, y eso que ni tan siquiera se ha empezado a hacer la ampliación del pantano. Ah, y por supuesto, las 50 familias que fueron desalojadas de las urbanizaciones cercanas a la presa, de momento sin poder volver a las urbanizaciones. Como veis, todo de lo más tranquilizador. Y mientras tanto, Ecologistas en Acción alertan del riesgo de fuga de metano de la plataforma Castor, con todo lo que, bueno, pues con todo lo que esto podría significar, que no es precisamente poco. Y Ecologistas en Acción presentó anteayer una denuncia ante la Fiscalía de Tarragona ante el riesgo de escape de gas que se cierne sobre la plataforma Castor y que tampoco ha sido evaluado de forma previa a pesar de su potencial gravedad. Una fuga de metano de la bolsa subterránea podría acarrear nefastas consecuencias, como la explosión de la propia plataforma. La denuncia se fundamenta en un informe avalado por bastantes formas científicas que se hizo pública. También la denuncia se va a presentar en Castellón y en colaboración con la Plataforma por Defensa de las Terres del Senia, y apunta a un peligro que no se ha investigado ni valorado a pesar de que podría tener consecuencias muy graves. Se trata del riesgo de fuga masiva de gas natural del almacén subterráneo como consecuencia de los terremotos que terminen de agrietar o fracturar su techo. La denuncia se basa en el informe de riesgos potenciales derivados de la inyección de gas natural en la plataforma Castor. El trabajo ha sido elaborado por Miguel de las Doblas, del Instituto de Geociencias de Madrid, así como por Antonio Jesús Galindo, experto en navegación marítima. Y no solo esto, sino que encima nos hemos enterado de que además los responsables de la plataforma quieren endosársela al Estado español y que este apoquiñe la friolera de 1.500 millones de euros. Vamos, de lo más tranquilizador, como decimos. Y bueno, antes de irnos, os vamos a dejar con unas entrevistas que pertenecen al colectivo Reclaim the Fields, Reclamar los Campos, y al colectivo BLA, de Agricultura Solidaria y un proyecto documental. Y bueno, pues que son unas entrevistas de la gente del proyecto Toma la Tierra, y que la verdad es que son bastante, en nuestra opinión, bastante interesantes, y bueno, pues que no os las podéis perder, verdaderamente, o al menos eso nos parece. Por otro lado, pues bueno, El Acratador sigue la semana que viene y nos seguimos escuchando en las ondas, y como de costumbre, despedirnos con un pletórico salud y anarquía. Y a ver si salen ya, porque tenemos